nosotros estamos estudiando, trabajando y practicando lo relacionado con el espacio, el tiempo y el yo, siguiendo las orientaciones y las sugerencias que el Señor no nos hizo, siguiendo el espacio, el tiempo y el yo. Ha sido altamente participativo. Veníamos cumpliendo muy exactamente el programa de acuerdo con todo lo planeado, pero cuando nos tocó ver la constitución integral del ser humano, hubo a solicitud general que era mejor profundizar en ese punto, llevarlo más de fondo. A pesar de que uno cree que el ser humano está estudiado muy bien y que no hay que se ve de la mejor manera, y se han ido estudiando. Don Gabriel Burgos, hermano Burgos, es un estudioso, un investigador, además de eso, generoso aportador. Entonces, los trabajos que él hace los comparte. Entonces, él ha hecho un trabajo sobre la parte etérica o energética, que llaman de otra manera, del ser humano, y los órganos energéticos, que llaman los chakras. Entonces él tiene ayudado por unas gráficas de y de un doctor negro, médico también, que entonces nos ha ofrecido esto, que se lo hemos recibido con mucho cariño. En la logia hacemos siempre una invocación para empezar. ¿Cómo va a ser la invocación? De nuevo en toda concentración para mí. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y entonces tiene. Tiene su auditorio para escucharlo con mucha atención. El doctor Nehru, él es de la sección india, creo que vive en Madras, no sé si en la sede de la Sociedad Teosófica o no, pero en todo caso él trabaja allá. Y se propuso hacer unas gráficas maravillosas, no solamente estas sobre el prana y los chakras, sino muchas otras, y las compartió con las distintas secciones nacionales. Aquí entonces las hemos estado utilizando. Esta es hecha por él, una señora miembro de la Sociedad Teosófica de México, Gladys Peralta, estuvo viviendo para esta época, 2001, que fue cuando nos mandaron esas gráficas, estaba en allá. Y ella, pues entonces, ya puso en español lo que estaba en inglés. Entonces, vamos a tratar de estudiar esto de acuerdo con las gráficas y en el orden en que nos las manda el doctor Nehru. Si quieres, pasamos a la siguiente. Él tomó en cuenta, y esto para que ustedes lo vean para sus estudios, un estudio sobre la conciencia de Aniversa. Eso es una joya de libro, un estudio sobre la conciencia, una maravilla. La química oculta de Besa Milvite, fundamentos de teosofía de Jinarayasa, los chakras de Milvite, el hombre visible e invisible de Peter, el espacio y tiempo y yo de Norman Pearson, que es el libro de estudio de esta logia, y el doble técnico de Paul. Total que él se documentó muy bien para hacer estas gráficas. Pasamos a ver. Empieza él mostrándonos las fuerzas solares. En nuestro sistema solar es en el que nosotros vivimos, y toda la energía, toda la fuerza, todo el programa está regido por el logos de nuestro sistema, que opera como una trinidad, y de allí se expresa en sus fuerzas. En todas las religiones se habla de una Trinidad, y eso tiene una razón de ser, y en la sociedad teosófica vemos esos tres aspectos como voluntad, sabiduría e inteligencia creadora. Estos son los tres aspectos del Logos en la manifestación. Está manifestándose siempre, a todo momento, mientras exista el sistema solar. Él emplea instrumentos como nosotros. Nosotros somos seres espirituales y operamos a través de nuestros cuerpos, el más externo, el físico. El Logos se expresa a nivel del sistema solar, y el cuerpo más externo, para decirlo, sería este mundo físico del Sol y los planetas y demás. Estos tres aspectos, entonces seguimos un poco. El primer aspecto que se manifiesta es el que se ha llamado el tercero, es el de la inteligencia creadora. Se nos dice que cuando empieza una manifestación, los aspectos subjetivos y objetivos están presentes, es decir, la materia y la vida que opera a través de la materia. Nunca hay materia muerta. La materia está impregnada de vida. Pero ¿cómo, qué hace que la vida esté unida a la materia? Esta energía del tercer logo, Foat, o la electricidad cósmica. Sin esa energía no podrían estar unidas y trabajando como una unidad en llave, la vida y la forma. Entonces hay esa energía Foat en ese aspecto del Logos. Hay otra energía que es la que vamos a estudiar ahora, que es prana o vitalidad. Esa energía entonces impregna también todo el sistema. Y la tercera es Kundalini o el fuego serpentino. Algo vamos a hablar de esto, pero el tema central de las gráficas es prana o vitalidad. Pero recuerden entonces esto de Foat, eso es importantísimo. Sin esa energía, que es una energía eléctrica, magnética, no sería posible que estuvieran la vida y la forma unidas, y que entonces la forma sea elástica para el trabajo de la vida. Seguimos otro. A ver, ¿alguien quiere leer aquí eso? Bueno, sí. ¿Desde el disco de avión? Sí. Power, AE, doble etérico, TPH, 1971, alguien quiere traducir, diagrama 1, página 9. De ese libro, el doble etérico ha tomado esta idea que acabamos de ver, ¿no? Okay. Las fuerzas primordiales emanan de los tres aspectos del logo solar. Estas tres fuerzas permanecen distintas a lo largo de la manifestación en todos los planos. Es decir, en todos los planos están funcionando estas tres fuerzas, esas tres energías, y permanecen distintas. Es decir, son perfectamente establecidas. Foat, prana y kundalini. La fuerza del tercer logos también se eleva de nuevo después de tocar su punto más profundo. Kundalini es el poder de esa emanación en su sendero de regreso. ¿Quieres devolverte la gráfica? ¿Quieres devolverte? Veamos aquí que aquí estas bajan, y aquí está representada esta flecha como que se va, se devuelve. Eso es lo que dice allí, que al llegar hasta lo más material, entonces hay también un regreso de esa energía de Kundalini, que la vamos a ver más adelante. Eso era simplemente sobre lo que acabamos de leer. una preguntita sobre el esquema anterior. Sobre el anterior. Los tres aspectos de voluntad, sabiduría y inteligencia están específicamente. Sí. Es decir, este sería el aspecto voluntad. A través de ese aspecto de voluntad se manifiesta la energía kundalini. A través del segundo aspecto, sabiduría, amor, se expresa prana. Esa es una de las, digamos, manifestaciones que energizan todo el sistema, ¿no? A través de esa segunda. Y el tercer aspecto, entonces, y la inteligencia creadora, Fuat, ¿no? Fuat. Bueno, decidimos hacer esto. Pasemos. ¿Qué se llama? La fuerza del tercer logos también se lleva de nuevo. Después de tocar su punto más profundo, Kundalini es el poder de esa emanación en su sendero de regreso. Bueno, este lo hemos leído ya, entonces vamos a seguir. El átomo, un término físico, también lo encontramos en los libros como el átomo permanente. Ese es el más, el átomo más, el elemental, del cual se va a producir toda la materia con toda su complejidad. Este átomo termo, este está tomado de, seguramente de la química oculta, de investigaciones que hicieron la señora Besa y Liz Bitter, clarividentemente vieron cómo trabajaba un átomo. Y es bastante interesante que a medida que ha avanzado la física, esto es lo que más se parece a esas las cuerdas, sistema de cuerdas, es, se parece a esto. Y esto fue hecho a principios del siglo XIX. Y la teoría de las cuerdas ya es de fines del siglo XX. El ADN. ¿Ah? El ADN. No, no, no. Bueno, el ADN se va, pero no es propiamente el ADN, sino el átomo. Sí, ese átomo interno. Tiene un movimiento interior muy parecido a las cadenas del ADN, como hace, como hablas ahorita, con esas hélices que van por dentro. No las de afuera, sino la figura de adentro que serpentea como así. ¿Sí me explico lo que hay detrás? Sí. Pareciera, y la cadena de ADN se mueve un poco así. Sí, pareciera. Bueno, pero es que esto ya lo estudiamos entonces en el libro de Pierce anteriormente. Ah, okay. Recuerden que viene eso como una espiral. Pero al mismo tiempo, cada uno de esos que te dije, imaginémonos como un alambre que viene en espiral. Pero a su vez, cada uno de esos alambritos se puede entonces enrollar sobre sí mismo y se enrolla otra vez y otra vez, siete veces. Entonces eso es una cosa bastante complicada, la manera como opera ese átomo físico, ¿no? Entonces, recordemos que todos los átomos de materia son transitorios, tienen una duración de algún tiempo y también mueren, ¿no? Se desintegran para formarse otros, menos el átomo permanente. Lo mismo que entonces en la naturaleza superior, los cuerpos superiores, el cuerpo de nivel álmico, búdico y mental abstracto, son cuerpos permanentes a diferencia de los cuerpos de la personalidad. Pero en cada uno de ellos hay una proyección que es un átomo permanente en el nivel superior del nivel correspondiente. Entonces hay un átomo permanente en el nivel superior del plano físico. Eso tal vez ustedes lo recuerden porque eso se estudió anteriormente en la logia. Este sería ese átomo primordial. o átomo permanente. Las dice aquí. Aquí esa flecha está mostrando las fuerzas de voluntad del globo solar proviniendo de otra dimensión, es decir, de una dimensión superior a la física. Vendría a decir, viene de la dimensión del mundo astral. Pero esa del mundo astral proviene de una dimensión superior que es la del mundo mental. Y así sucesivamente hasta llegar a la energía primordial del logos. Entonces, dice, viene esa energía de otra dimensión. Entonces, cada una, de cada dimensión va descendiendo hasta llegar a la física. Eso representa esa flecha. Eso, poniéndolo aquí, sobre, va a actuar sobre ese átomo. Esa fuerza energética va a actuar sobre ese átomo. ¿Otro poco? La fuerza de vitalidad del globo solar proviniendo también de otra dimensión. Recuerden que son tres energías, ¿no? Decíamos Foat, Proana, Prana y Kundalini. Y la seguimos otro poco. Aquí está tomado de Power y el don etérico. A ver si quieren leer. La fuerza creciente del tercer logos, la Kriya Shakti, conserva al átomo físico ultérrimo, de ahora en adelante lo llamamos Afu, intacto y resistente. Cuando la fuerza primordial del segundo logos, en Prana, proviene de la cuarta dimensión, este le da al Afu una nueva fuerza de combinación para crear un glóbulo de vitalidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí con esto? Están esas energías. Y aquí tenemos entonces la energía esa de Prana. Está el átomo. Pero si es ese átomo, sin la energía, entonces no funcionaría, ¿no? Necesitan esa energía para ese funcionamiento. La va a recibir el átomo permanente. Pero tiene que haber, le da una nueva fuerza de combinarse para crear glóbulos de vitalidad, ¿no? Entonces ya no es solamente el átomo, sino es algo un poco más complejo que el átomo. A ver, sigamos que en la próxima esto se nos va a aclarar. ¿Qué serán esos glóbulos de vitalidad? Tenemos el átomo original, ese átomo permanente, uno solo. Pero al recibir esa energía, ese átomo permanente, atrae átomos del mundo físico. Estamos hablando en Prana, esto en el mundo físico. El doble etérico hace parte del cuerpo físico, pero en niveles más sutiles. Entonces, ese átomo original, al recibir esa energía, va a unirse a otros átomos que ya no son permanentes. Recuerden que en cada uno de los instrumentos, en cada uno de los cuerpos, no hay sino un átomo permanente. Pero la obra es una cosa asombrosa lo que pasa con esto. Sigue otro. Aquí están representados este y se va tomando, va uniendo a otros para formar una cadena en que están todos unidos los siete átomos. Este que está en el centro es el permanente y los otros transitorios y cambiantes. Pero estos reunidos forman un glóbulo. No. Vamos a ver un poco más adelante. Después podemos volver sobre esto, sí, para que nos vaya quedando muy claro. Aquí está tomando el POM del doble etérico y de la química oculta de Besan y Lipitz. Esto que ya acabamos de ver. Si quieres, En esta imagen se describe como el Apu original, animado con fuerza primordial del segundo logos, atrae 6 átomos más y logra una combinación especial con ellos, y se convierte en un glóbulo de vitalidad. Entonces, la finalidad es la vitalidad, ¿no? Prana, entonces, va a darle vitalidad a ese glóbulo, formado por esos átomos. Este glóbulo contiene diferentes pranas. Estos glóbulos pueden ser vistos a simple vista en el cielo en un día soleado. Sí, allí nos dice, yo no sé si a veces, sí me parece algo como que ve, ¿no? En un día soleado, de pronto como que hay punticos que se mueven, ¿no? Sí. No es concreto, pero creo que como todos los hemos visto. Como punticos brillantes. No. Dicen que es tanto el brillo que tienen que siendo etéricos en ocasiones son visibles. ¿No? O sea, alcanzan a ser visibles. Yo quería hacer un comentario, Daniel. Generalmente, de acuerdo con esto, es un enfoque, se ve que es en todos los planos, pero se acostumbra a estudiar los chakras y el doble y todas las y los nadis y todo eso cuando se, en la parte física correspondiente a doble etérico. Sí, pero eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiarlo, pero fíjate verás que esta parte no es común, ¿verdad? Es una observación, no es común verla. Desde este ángulo, si generalmente cuando estudian los chakras, se miran es como parte de la anatomía, digamos. De la estructura del cuerpo etérica del ser humano. Físico humano. Sí, el cuerpo físico humano. Sí. Sí, indudablemente que está pasando eso en niveles superiores porque dice que esas energías vienen de dimensiones superiores. ¿No? Pero de eso no hay descripciones. Pero fíjate que es ese enfoque que me parece que el día de hoy, pues yo creo que es novedoso para la mayoría. Ah, sí. Es completamente novedoso. Sí. Que rompe un poco la costumbre de que los chakras, y hay chacrólogos, que se les ocurrió el chakra, que se les ocurrió el otro. Puede ser novedoso para los estudiantes de teosofía. Sí. Pero esto lo escribió el señor Lipite las naves al principio del siglo. Y hay un libro que llama Los Chakras, donde están todas esas gráficas, ¿no? Eso es una cosa. A propósito de que es semana de otra dimensión, de otro plano, y ahí concretamente en el texto anterior decía cuarta dimensión, ¿a qué dimensión se refiere? Debe ser al final el plano astral. Debe ser el plano astral. Pregunté. En todo caso, en el nivel físico no tenemos sino 3 dimensiones. Total que tiene que ser una dimensión más. Y según pues nos muestran los libros de teosofía, en el nivel astral las cosas no se ven ni se perciben lo mismo que en el físico, sino de una manera diferente. Excusamente. El átomo primordial, el AFU, ¿no? Átomo. ¿Qué? Físico. Átomo físico. Físico interno, ¿no? Eso, ¿no? Que atrae entonces 6 átomos más. Vean ustedes que volvemos a tener el número 7. Es que en este universo todo es septenario. Entonces ahí, y con eso se forma un globo. Este globo contiene diferentes pranas. Recordemos que lo que vimos al principio, a través del segundo logos, el segundo aspecto, se manifiesta prana. Del aspecto, entonces sabiduría, amor, entonces se va a manifestar prana. Pero ese prana es como la luz blanca del espectro de colores, que cuando pasa a través del prisma se manifiesta en 7 colores. El prana inicialmente es invisible, inclusive para los clarividentes. Pero cuando ya va a formar parte de sus glóbulos, se distribuye en 7 tipos de prana. Cada uno tiene sus funciones específicas. 7 tipos de prana. Cada glóbulo contiene diferentes pranas. Bueno, seguimos otro poco. Esta gráfica la hemos visto para otras cosas, pero el doctor Nehru nos la trae con algún propósito especial. Tenemos nosotros en la constitución de un ser humano, ¿no? Tenemos la mónada que tiene tres aspectos. Los tres aspectos de la divinidad también se van a expresar en la mónada. Eso es más allá de lo que llamamos la individualidad. La mónada se proyecta y crea estos tres niveles de alma, buddhi y manas, que es la naturaleza permanente del ser, nuestra naturaleza inmortal, aunque tiene un principio y tendrá un final. Lo único que no tiene ni principio ni final es la mónada, pero esta entonces es lo que llamamos la individualidad también, ¿no? Que tiene todos esos tres aspectos: alma, buddhi y manas. Sigue otro poco. Esto se crea un instrumento triple con una frontera que es lo que se ha llamado el cuerpo causal. Allí están las causas que vienen de encarnaciones anteriores y que se van a manifestar en la nueva encarnación. Es ese cuerpo causal. Tenemos aquí la individualidad. Y aquí tenemos la personalidad, que tiene tres instrumentos también: el astral y mental, kama, el doble etérico y el denso. Si te devuelves un momento, verás que se nos dice que tiene el doble etérico una forma como la del físico, ¿no? Ahí. Que el aspecto es como el del físico, pero entonces no tiene todos los órganos, todos los sistemas del instrumento físico, sino otros, que son los que vamos a estudiar ahora. Perdona, una cuestión de nomenclatura para evitar el descontrol. Yo tengo la idea que persona es la estructura triple, y la personalidad sería como los cúmulos, lo que se va acumulando a través de la experiencia, a los cuales, lo que bombardea Krishnamurti cuando decía que acabó con el yo. A eso se refiere, tal vez a las tendencias nocivas de la persona, que los tres instrumentos son como la estructura natural, igual que los instrumentos que tiene la parte densa, son instrumentos de la parte transitoria del ser humano. Yo preferiría, si no es molesto, llamarlo la persona, y la personalidad son los instrumentos. Allí sería el individuo y la individualidad, los cúmulos que son siempre positivos y siempre buenos, para evitar esa confusión que uno pone aquí el yo, ¿sí? Algunos dicen, hay que acabar con el yo. Entonces, en este caso, lo que hay que acabar son con las tendencias altamente nocivas o bajamente nocivas que se van a acumular. Es una idea de persona y personalidad. No sé, yo he logrado como encontrar eso. En el momento de comunicar aparecen, sí, cosas que pueden comunicar. A ver si yo pongo un ejemplo que está utilizando hace poco. ¿Qué objetivo tiene que un individuo estudie música y que tenga un violín? Calla música, ¿no? Sí, diciendo ruso. Claro. Calla música. Claro. Entonces, el objetivo es la música, pero se necesita el músico y el violín, ¿no es cierto? Y la música. Que va a producir la música. Claro. Si tenemos el violín, un violín muy fino, un Stradivarius, pero no hay músico, no hay música. No hay música, tenemos el instrumento, pero no hay música. ¿No es cierto? Necesitamos que haya alguien que toque el instrumento. Ese viene a ser entonces el artista, el músico, la sensibilidad, la conciencia, lo que somos nosotros realmente, y tenemos instrumentos. No podemos decir que acabar con la personalidad es coger el violín y romperlo. Sería una tontería, ¿no es cierto? Una estupidez. No podemos romper el violín. Lo que pasa es que tenemos nosotros que, si estamos estudiando música, entonces llegar a convertirnos en unos buenos intérpretes para producir música. Sí, perdón, pero son de esta cuestión de nomenclatura y de semántica. No, pero el polvo y el óxido y demás cosas que hablan. Sí, pero es que a veces confundimos el violín con el violinista. No. Es decir, pero para que vamos. Pero ¿qué pasa? Yo me acuerdo de un caso aquí en la Sociedad Antosoquina. Unos papás que querían que sus niños, sus niñas, estudiaran música. Y una de las niñas tenía que estudiar violín. Le compraron el violín. Pero una niña estudiando violín es la cosa más espantosa que puede haber. ¿No? ¿Qué cosa? Es un tormento, es una tortura. Oír esos sonidos que va a producir. ¿No es cierto? Espantoso. Pero ella siguió estudiando y se graduó en el conservatorio y toca bellísimo el violín, esa niña, ¿no es cierto? Bueno, por eso puede pasar, entonces, todo estudiante de música, dijéramos, cuando estamos en la personalidad, sería como ese niño que está estudiando y los resultados que da son espantosos, terribles, pero algún día será un buen músico y será un placer. Entonces, escuchar la música. Eso es el asunto. Entonces, no vamos a confundir el violín con el violinista. Muchas veces decimos, la personalidad es el cuerpo físico, el emocional y el mental. No, ese es el violín. Esos son los instrumentos de la personalidad. La personalidad viene a ser el violinista. Yo lo que propongo es como dice el boyacense, su persona son los tres instrumentos, que esos no son iguales, esos no son instrumentos maravillosos. Lo que ocurre es que lo que no es maravilloso son las enfermedades que le dan allá, las tendencias, el polvo, el óxido y cosas que van al pobre violín y que le impiden que el violinista lo toque bien. Pero o sea, es que el ejemplo lo estoy poniendo por eso. Los tres instrumentos no son su persona. No, son los que utiliza la persona. No, es el individuo. La personalidad. En el caso inferior, la personalidad utiliza los instrumentos. ¿No? Entonces, lo que hay que destruir, no hay que destruir los instrumentos, sino esa personalidad debe dejar de ser para que opere la individualidad. Pero bueno. Eso sería otra cosa. Estamos diciendo lo mismo, sí, bueno. Aquí tenemos entonces, lo que vamos a estudiar es el doble etéreo. Entonces, al traernos esto el doctor Nero, lo que viene es mostrarnos la constitución total del ser y que vamos a estudiar este aspecto doble etérico, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Es un instrumento de maravilla. Como el segundo piso nos mostró la maravilla de lo que es el cuerpo físico. Una maravilla es el cuerpo físico. Pero vamos a ver que el etérico es también una maravilla. Y que el cuerpo físico no puede operar si no está operando el doble etérico. ¿No? Esa es una cosa bien interesante que nos va a mostrar. Él nos trae esto para ver nuestro objeto de estudio en este momento. Es el doble etérico. ¿Sí? ¿Quieres seguir un poquito? Bueno, esto es lo que se ha llamado la personalidad. Pasamos entonces al siguiente. ¿Quieres? Sí. La mónada Turiyatma existe en el plano Anupadaka. Bueno, un momentico, entonces, ¿sabe? La mónada está actuando en un plano. Como siempre, todo tiene, necesita la parte material. Y aún siendo sutilísima, existe el plano Anupadaka o monádico. Es decir, en el plano monádico actúa la mónada. El sánscrito en el Anupadaka. Proyecta un reflejo de sí misma y adquiere vehículos en los planos inferiores con el objeto de obtener experiencia. Los átomos permanentes y principios quedan atados a la mónada con la ayuda de las siete jerarquías creadoras. Perdón, Martín. ¿Me dices algo? No, no. Los átomos permanentes y principios quedan atados a la mónada con la ayuda de las siete jerarquías creadoras. Entonces, esto no es que se hace de una manera mecánica. Hay jerarquías creadoras que están manejando aquello, que están dirigiendo todas esas operaciones. ¿En qué forma operan esas energías? ¿Cómo las envían? Todo eso, hay seres inteligentes que están trabajando detrás de eso que vemos como mecánico, que no es mecánico nunca. Los cuatro principios inferiores constituyen la personalidad perecedera que se renueva en cada encarnación. La individualidad real, el yo, Jivatma, permanece en el cuerpo causal durante toda la etapa humana. Eso es lo que acabamos de ver anteriormente, ¿no? Es necesario que lo volvamos a ver. ¿Por qué habla de los cuatro principios inferiores y en el diagrama había tres? Es que son cuatro principios inferiores. Sí, cuatro principios inferiores, pero son tres instrumentos nada más. Es que la personalidad lo ha llamado también el cuaternario inferior, porque está incluido prana. Es el cuerpo, la parte física, ¿no? Emocional, mental y prana. Sin prana no funcionaría. Entonces, por eso es el cuaternario. Entonces, aquí tenemos, bueno, yo creo que esto es la explicación de este cuadro. La mónada se proyecta para crear la individualidad. Y la individualidad se proyecta para crear la personalidad. ¿Con qué objeto? De adquirir experiencia y maestría de la mónada para trabajar en todos los mundos, en todos los niveles. Porque si no pasa por esas experiencias, puede tener todas las capacidades, pero no sabe cómo manejarlas. ¿Sí? ¿Sí? Estaba pensando que un ejemplo de entender esa proyección de la que se nos está hablando es como si hubiera una jarra, una ánfora de agua y bajara un vaso, pasara un pedacito de esa mónada, de esa agua a otro recipiente. O sea, la proyección es como una especie de derrame, de descenso, de manifestación. Esa proyección, más que la proyección en la palabra, en el sentido en que entendemos proyectar. Sí. Que esto es una proyección, por ejemplo, no es esta proyección, sino es como una un tricito de sacar de aquí y poner allá, descender o bajar o algo así. Sí, pero tal vez sería mejor, tal vez otro ejemplo que encontramos en el señor Dinarayas. Si tenemos aquí una bombilla, le ponemos esa lámpara, estamos recibiendo la luz de la bombilla, pero opacada un poco por la lámpara. Si le ponemos otra, entonces recibimos la luz, siempre será la misma, pero está más opaca con una segunda lámpara. Y eso lo podemos hacer siete veces, siete lámparas, siete velos sobre la conciencia. Total que en el nivel físico esa luz está oscurecida. Casi no la percibimos, ¿no? en la medida que va pasando la evolución, ¿qué hacemos? Estamos quitando lámparas hasta que estemos en la luz perfecta. ¿Ves? Entonces, es esa proyección. Entonces, una proyección permite hacer ciertos trabajos, pero al mismo tiempo oscurece lo anterior. Pero es necesario que eso sea así. Pues para verlo también pues, de otra manera. Si uno tiene una central eléctrica, eso tiene un potencial energético tan grande que no nos servirá para nada si no la reducimos, si no tenemos transformadores para ir bajando ese potencial, ¿no? Hasta tener una potencia que nos permita utilizarla en una en un televisor, en una aspiradora, en una cafetera, ¿no es cierto? Sí. Es decir, eso tiene una razón de ser, porque si no, no sería posible. Es demasiado el potencial. ¿Esos dos ejemplos ayudan? Bueno, muchas gracias. Entonces, sigamos otro poco. Entonces, pasemos a la siguiente. Sí, bueno, ¿cuáles son las funciones del don de tener? Uno, actúa como molde en la construcción del cuerpo físico. Ese es un punto. Cuando después de la muerte se van a crear nuevos cuerpos, el primero que se construye es el cuerpo mental, que sirve como un molde también para hacer el astral, el cuerpo astral. Y el cuerpo astral entonces actúa como un molde para construir primero el nivel etérico, y ese el nivel etérico actúa como molde en la construcción del cuerpo físico. Entonces, primero, antes de la construcción del cuerpo físico, se construye el don etérico energético, ¿no? ¿Ah? Energético, son energías, pero toman forma. Toman forma, si no solamente es energía, sino es un cuerpo. Sí, es parte. Es decir, antes de que tengamos las formas sólidas, líquidas y gaseosas, tenemos las formas etéricas. Las formas etéricas. Digamos, aquí sería del cuerpo físico denso. Este es el cuerpo físico denso, pero entonces el doble etérico es anterior, sí, al cuerpo denso. Al denso. Sí. Pero perdona, yo tengo que enseñar algo. Hay un psicólogo español muy famoso, muy barcelonés, que se puso a estudiar bien la relación de la fisiología y lo que tú planteas al principio, que es la relación entre los órganos densos, sistema nervioso. Yo creo que principalmente el cuerpo físico denso, con la ubicación de los chakras. Y las comunicaciones. Seguramente, sí. Entonces, el cuerpo físico denso. Porque el cuerpo físico incluye entonces. Actúa como molde en la construcción del cuerpo físico denso. Dos, absorbe el prana y lo distribuye a través del cuerpo. Vean ustedes, sin prana, el cuerpo es un cadáver. Es un cadáver, entonces necesita a prana, entonces absorbe el prana. Vamos a ver ahora de dónde lo absorbe. ¿Tres? Actúa como puente entre la conciencia física y la astral. Todos los instrumentos están conectados, ¿no? Entonces el doble etérico viene a ser un puente entre el cuerpo físico denso y el astral. Cuarto, desarrolla los centros de fuerza a través de los cuales el fenómeno del mundo etéreo puede ser conocido. El fenómeno del mundo etéreo es algo asombroso. Si hemos quedado asombrados con lo que nos muestra el señor Pearson sobre lo físico, también con lo etéreo, es una maravilla cómo opera eso. Bueno, sigamos a ver. la figura de los chakras. Esto es en términos generales. Tenemos una estructura, primero vemos esto. Un vórtice de rotación rápida de 2 a 6 pulgadas abierto en la superficie del doble etérico. Eso entonces no está en el cuerpo físico denso, sino en el etérico. Entonces hay una especie de como de flor, ¿no? Que está entonces en movimiento rotatorio a grandísima velocidad. Aquí tiene un tallo que lo conecta a su centro correspondiente en la columna vertebral. Esto es en términos generales, todos los chakras tienen esa constitución, aunque son diferentes. Seguimos otro poco. Aquí se muestra la figura general del chakra. Se describe como un vórtice de fuerza rotatoria con un tallo colgante que alcanza el centro de la columna correspondiente. El vórtice se abre en la superficie del doble etérico. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿esto sí ha quedado entendido? Sí, claro. Bueno, pasemos entonces. ¿Cómo es la estructura del chakra? Esto sería entonces la boca de ese vórtice. Podemos imaginarnos esto. Otro poquito despacio, le damos las estas. Estas flechas vuelan, no, un poquito antes. Ahí nomás. Aquí muestran esas flechas, hay que se disparan. Pero ustedes ven ustedes, hay una serie de flechas que muestran cómo llegan a ese vórtice las energías de prana. Llegan las energías de prana. Así, mira, ahí quedó. La fuerza vital del logos, no, ya déjalo ahí. La fuerza vital del nodo solar la succiona desde otra dimensión, succiona a esa materia que está etérica, en rotación, ¿no? La pone entonces a moverse, rotando, girando. A ver, otro poquito despacio. Entonces hay dos fuerzas. Aquí tenemos la fuerza primaria. Mueve sus radios hacia afuera. En esta dirección. Miramos, eso es como una especie de embudo. ¿No es cierto? Entonces, en la base del embudo saldrían estos radios. ¿No? Y tenemos aquí entonces 3, 6 radios. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Viene a ser lo que se ha llamado, como aparecen como unas flores, 6 pétalos. Este sería el chakra de 6 pétalos, con los radios. Y la fuerza, entonces esos radios van hacia afuera. Es decir, toma la energía y la lanza hacia afuera, el doble etérico, ¿no? Y la fuerza secundaria es la rotatoria. Entonces, una absorbente y la otra rotatoria. Es como centrífuga. Es la primera. Claro, centrífuga. Sería de dentro hacia afuera. Centrífuga y luego. Y luego lo viene la rotatoria. Y la otra rotatoria y la imagina. Sí. La fuerza vital succiona hacia el centro, viniendo de otra dimensión de plano astral. Irradia efusivamente hacia afuera en cierto número de rayos. Vean ustedes que lo toma de otra dimensión, que es el plano astral. Pero esa a su vez de otro superior y superior, y al fin es del sol. Esa energía kármica viene del sol. La fuerza secundaria se entreteje en movimientos circulatorios alrededor de estos radios. Si no lo soporto. ¿Otro poco entonces? Aquí se tomó un chakra de 6 pétalos. Ahora eso vamos a ver qué hay de más. Estos son los glóbulos de vitalidad que vimos al principio, que es el átomo fundamental, ¿no? Primario, ¿sí? Unido a los otros 6 que forman un glóbulo. Entonces aquí hay una cantidad de glóbulos de vitalidad. Esos glóbulos de vitalidad son los que han recibido una energía solar y van a funcionar a través del chakra. Hay un movimiento rotatorio y tenemos entonces los radios hacia afuera lanzando esa energía, pero la energía está en los glóbulos de vitalidad. Vean ustedes que aquí tenemos 8 distintos colores. Cada uno de estos representa un tipo diferente de prana. Los pranas, como les decía, son como los 7 colores del espectro, ¿no? Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de prana con distintos colores. Entonces aquí se nos muestra que tomando esa energía de un tipo de prana y otro tipo de prana, eso más adelante nos explica cuáles, van al chakra laringe. Entonces no van los 7 pranas, van 2 tipos de prana al centro de laringe. Sí, ahora vemos. Vean ustedes, aquí son otros colores. Tenemos este mismo, aquí hay 3. Se está utilizando este mismo, ¿no? Pero más este amarillo y este rosado que van al chakra raíz. Ese es Muladhara. El amarillo va al chakra cardíaco. Ahí no hay combinación con otros pranas. Ahí va un solo tipo de prana. Sí. Este también al umbilical o del abdomen. Vean que es otro tipo de prana, por el color, porque tienen color además. Esos pranas tienen color. Este va a todo el sistema nervioso. Ese tipo de prana. ¿Quieres leer ahí? Sí. La imagen muestra al chakra del vaso con 6 pétalos. La vitalidad absorbida por los glóbulos es dirigida al centro y separada en partículas. Bueno, entonces tenemos los glóbulos. Entonces esa energía los absorbe y los, como si los pusiera en una máquina de moler, entonces se separan, ¿sí? Separan en partículas los glóbulos. Estas partículas vitales son aceleradas en el torbellino de la fuerza secundaria. Perdón, sigue. Las anteriores son recogidas por el pétalo correspondiente y dirigidas a los distintos destinos en relación a los 7 colores de pranas. ¿Quieres devolverte un momento? Vean ustedes que esas energías entonces están en alguno de los pétalos. Aquí hay 6 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces van a los distintos pétalos y de allí van a los distintos centros también, ¿no? Claro que es una cosa bien complicada, ¿no? Tiene su anatomía. Tiene su anatomía. Pero es el chakra de maripura, ese es el chakra de paz. Bueno, eso, vamos a ver una cosa bien interesante. Toda esa energía se maneja a través del vaso. A través del chakra, no el vaso físico, sino el chakra de maripura de vaso. Recuerda, se le da el nombre del chakra del vaso porque está cerca del vaso. Y del plexo solar que está ahí también. Sí, sí, pero no es, nunca debemos confundir. Cuando se dice también que el chakra del corazón, es que está cerca del corazón, pero no es el corazón físico. El corazón físico tiene otra función completamente diferente del chakra. Yo creo que le pusieron de cardíaco, de vaso, por para ayudar a que lo entienda, pero no es porque... Y para la localización, porque está cerca de ese centro físico. Sí, y también porque ese chakra controla específicamente ese órgano. Sí, claro. Sí, está cerca de él. Va a tener un efecto sobre el órgano, sí. Enorme, chakra cardíaco tiene una... acción enorme sobre el corazón, lo mismo el chakra vaso lo tiene sobre el órgano vaso también, sí, por sí. Eso va a actuar sobre los instrumentos físicos, sí. Tengo una pregunta, por ejemplo, cuando sacan el vaso con una cirugía, ¿cómo complementa el organismo con la zona chakra? ¿Quién lo sustituye? Yo lo que yo sé, cuando yo era una esclerectomía que se llama la operación del vaso, la extracción del vaso, se ha estudiado, que yo sepa, los efectos en la parte densa, claro. Pero yo no conozco investigaciones como esa, que diga efectos en la parte etérica, sí. Y en otros niveles, tal vez no, supone uno, sí. Que tiene que haber una perturbación. En la sanación crónica, cuando manejamos la parte del cuerpo etérico y falta el órgano del cual él es responsable, la parte etérica sigue asumiendo sus funciones, porque el cuerpo etérico no solamente tiene una función a nivel físico sobre el órgano, sino tiene funciones emocionales, mentales, espirituales, psíquicas, o desarrollo del psiquis dentro de sus responsabilidades. Entonces él tiene que seguir haciendo su trabajo. Obviamente, como están tan interrelacionados, si afecta su funcionamiento, su movimiento se vuelve errático. Pero como todo tiene el equilibrio y hay un principio de autorrecuperación, el ser al cabo del tiempo tiende a volver a un equilibrio, independientemente de que el órgano no esté, sigue supliendo su función. Al principio se vuelve errático y se complica un poco el sistema y complica muchas cosas, pero luego se normaliza su trabajo de absorber energía y redistribuirla. Les pasa como cuando hay un daño en el cerebro, ¿no es cierto? Sí. Entonces que busca hay otros canales para seguir actuando. Sí, uno de los personajes extraordinarios que ayudó al impulso del conocimiento científico fue el señor Descartes, que hablaba de la evidencia, del decálogo cartesiano. Luego, en los últimos tiempos, la medicina corriente de los globos gordos ha estado dedicada a trabajar con base en la evidencia. Yo creo que el señor Nehru, porque cuando pasa de la parte física a la etérica, hay cosas que son y otras que son especulaciones. Entonces, esto me interesa. Lo del doctor Nehru tiene la maravillosa ventaja de que él explica y él no asegura algo que no esté evidenciado. Indudablemente que yo no sé, por ejemplo, de qué manera le coloca algún trabajo, de qué manera toda la parte inmunológica la asume el chakra, y si hay perturbaciones inmunológicas o no, y todas las demás funciones del vaso. Si hay un fenómeno compensatorio, o si no, pues la persona se moría, digamos, el individuo, cuerpo físico, se acababa. Pero esa interrogación, si valía la pena, si tú conoces algo, como demostrable, verificable, sería interesante mirarlo para poder uno actuar sobre eso. La función de los chakras es conducir energía pránica a centros del cuerpo ya, digamos, específicos. ¿Qué otra función tendríamos? O sea, ya las vimos antes. Las vimos en el plano que... Después te cuento. Sí. Después te cuento otra cosa. Cuatro funciones. Cuatro funciones. Yo después te cuento, Mario. Sí, recordemos que el señor Verón está trabajando sobre otros trabajos de personajes que fueron, según dice, videntes. Sí, clarividentes. ¿No? Clarividentes. Entonces, la evidencia por el momento puede que no sea demostrable, pero ellos vieron y por eso hace ese trabajo. También hay otra columna de las funciones del cuerpo doble interno, que es la de servir como enfermero. O sea, nosotros durante el día, nosotros adoptamos nuestro cuerpo físico por medio de los celos, la codicia, la avaricia, un montón de emociones terribles, y luego, cuando llega la noche, el cuerpo físico queda completamente agotado. Entonces, si no fuera por el cuerpo interno, que es el que revitaliza el cuerpo físico nuevamente, la vida sería demasiado corta. Bueno, aquí tenemos los nombres y funciones de los chakras. Entonces, el primero, Muladhara, raíz, lugar de Kundalini. El umbilical es el centro de sensaciones. El esplénico, ese es el del vaso. Recuerdo de los viajes astrales. El cardíaco, entendimiento. Y de la garganta, clarividencia. El entrecejo, clarividencia. El coronario, continuidad de conciencia. Entonces, para la clarividencia y la clarividencia, es necesario que estos centros se hayan ya desarrollado, ¿no? Se han esperado. Por eso la mayoría de nosotros no todavía eso no existe, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente. A ver, si quieres leer. Ah, sí, el chakra esplénico no está relatado en los libros hindúes. En su lugar aparece un centro llamado Swadhisthana. Localizado en la cercanía de los órganos generadores, al que se le asignan los mismos 6 pétalos. Eso dice el invite, que hay esa diferencia entre lo que está mostrando la teosofía, sí, y lo que dice. ¿Y los órganos generadores son los órganos reproductivos? Sí. Debe ser sexual. Sí. ¿Qué pienso yo? Pues el chakra sexual. La parte pública. Pero los vamos a ver desde el punto de vista teosófico, ¿no? Esta imagen describe la localización de los chakras en el cuerpo. Se dan los nombres en sánscrito y en español, y se menciona la función que realiza cada uno en el caso de personas evolucionadas. Perdón, aquí hay una parte que dice. Aquí necesitamos que nos ayude el doctor Martínez. Sistema simpático. Si quieres leer a ver si Antonio nos quiere decir algo. Bueno, entonces, sistema simpático, 2 ramificaciones paralelas, una en la columna y otra al frente. Glándulas, plexas, ganglinas y nervios. Sistema simpático es el primero en formarse. Es formado por los impulsos generados en los centros del cuerpo astral. Sí. Si nos quieres decir algo del sistema simpático. Bueno, el sistema... Hay un sistema, digamos, es una forma de verlo, están ahí. Es como el sistema eléctrico y electrónico de interconexiones que hay para dirigir y coordinar las demás funciones de los demás órganos. Entonces, hay uno que se llama cerebro espinal, Yo solo lo llamo antipático. No quiere decir que los demás sean antipáticos, sino que el simpático es el que coordina los centros físicos densos, los órganos y sistemas de aparatos que no dependen de la voluntad, que no son, sino que automáticamente funcionan, un sistema automático. El otro es el cerebro espinal, que es el que llamamos voluntario, es ese. Y el otro, el parasimpático, que también funciona en, como en agonismo y antagonismo con el sistema parasimpático. El antipático sería el parasimpático. Es una manera que lo llamaron así, y así se sigue, pero así como está escribiendo, ¿no? Y está muy bien. Uno de los personajes extraordinarios de la medicina de del mundo griego es Asclepio. Asclepio fue hijo de Apolo, esa es mitología, también historia. Y entonces Asclepio fue el gran médico, padre de la medicina, madre de Hipócrates. Entonces él, el centro es el Epidauro. El Epidauro está el coliseo más extraordinario que uno puede conocer. Él era también experto en, sabía muchas cosas, pero cuando era tan médico. Y el bastón de Asclepio tiene, como dice aquí, dos serpientes, de ahí se derivó el caduceo, dos líneas de fuerza, que la roja y la roja que van en forma, ¿cómo es? Las serpientes. De la famosa, el símbolo, después se tomó como símbolo de la medicina. Y una antorcha que también quiere decir la vitalidad, etc. Pero leámoslo porque aquí está muy bien. Y aquí nos muestra entonces que el primero que se formó fue este. ¿Papá fue? Entonces, ¿no? ¿No? Y en el feto, ¿no se formó ese? ¿Ah? En el feto ocurre para la medicina. En el feto, en el momento que la creación se ha formado primero, en ese sentido. Sí. Sí, sistema cerebroespinal, cerebro, cordón espinal, linfático y nervioso. Controla y energiza los órganos vitales, el corazón, los pulmones y el sistema digestivo, formado por impulsos generados en el plano mental. Se forma después del sistema simpático. Por último, el sistema parasimpático, de la médula oblonga a otros nervios y plexos, también es conocido como la conciencia dirigida. Pasamos entonces al siguiente. Los chakras y los sistemas nerviosos. Bueno, tenemos aquí en azul, nos va a mostrar los plexos. Aquí nos va a mostrar en qué sitio de la columna vertebral es que se, en qué vértebra se va a localizar, y los chakras correspondientes. El chakra raíz corresponde a la cuarta vértebra sacra y al plexo del coxis. Para que no se olvide, mulada. Y esa palabra que se usa como mulada. Y es en el doble técnico, no es en la vértebra de está relacionado. Bueno, todo el tiempo no se nos olvida en el doble técnico, pero está relacionado con el cuerpo físico. A ver, entonces tenemos el chakra del vaso, la primera lumbar, ¿no? Y es el plexo del vaso, el chakra espinal. El umbilical, y aquí muestra entonces, aquí tiene una curva, ¿no? Entonces el plexo solar, ¿cómo es la cosa? El plexo umbilical. Sí, el plexo solar, y que corresponde entonces a la primera vértebra lumbar. El del corazón, el plexo cardíaco y la octava cervical. El chakra laríngeo, plexo faríngeo, la tercera cervical. ¿Cómo se llama la primera? ¿Cómo un nombre se llama la primera vértebra? El atlas. El atlas. El atlas. Porque atlas, entonces como cargaba la bóveda celeste. Sí. Entonces le molestaba esa vecina. Sí, sí. Y a usted tiene mucha responsabilidad y acarga muchas cosas ahí que son. Sí. Y la clínica, el chakra del entrecejo, ese no tiene relación con las vértebras ni con los plexos. Está por encima. Por encima. ¿Con la pineal? ¿Ah? No, la pineal es el otro. ¿La corona? El del coronario, sí. Ah, no, perdón. No, o sea, sí, no, la del entrecejo. Sí, pero también está encima de la columna vertebral, no tiene. Claro, claro. Ni tampoco con los pechos. Sí, sí, sí. Y la coronaria, la última. El del bípedo. Hermano, perdón. Lo que se llama plexo, ¿qué viene siendo? ¿Los plexos qué son? El plexo es una enredadura. Es una colección de fibras nerviosas que forman una asociación como una especie de chakra nervioso. Es como un corte, un número de cosas de un efecto funcional. Entonces son plejos, son complejos. Perdona, el del entrecejo está relacionado con la glándula hipófisis o pituitaria, y de los mil pétalos con la pineal. Con la pineal, sí, sí, con la pineal. Son centros, sí, y están en el doble térmico. Sí, ya te lo has dicho. No en el manojo de nervios ni de. No. Fue que me preguntó sobre el plebe, sobre lo que era el plebe. Pero entonces estábamos viendo. Mira, como realmente, si le ponemos a estudiar anatomía entérica, como no la conocemos bien, entonces nos desvirolamos. Entonces, han puesto los órganos densos, densos para indicar la ubicación. Y de alguna manera, como dice Franci, también hay relación con esos órganos. Hay relación, eso para que tenga en cuenta el hermano del asunto. Todos hemos entendido que quedan en el doble entérico. Pero tienen efectos, producen efectos en el cuerpo físico en esa zona. ¿Quieres darle otro poquito? Por último, el coronario. Entonces, pasamos adelante. La glándula pineal y el cuerpo pituitario. Aquí me están sacando. Esta imagen describe el lugar y posición de cada chakra, vista de costado. Aquí también se describen los principales plexos nerviosos relacionados con el chakra particular y su correspondiente ganglio espinal al que su tallo se adhiere. Aunque el chakra coronario no está relacionado con ningún sistema glandular, está conectado a la glándula pineal y al cuerpo pituitario. Bueno, yo quería entonces lo siguiente. Sí hay una relación, ya veremos, y los que trabajan en Hatha Yoga y en otros yogas lo precisan un poco mejor. Es que hay relación entre los chakras y las dos estructuras más importantes del sistema del cuerpo físico son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Por eso las correlaciones así, con la pineal, con la pituitaria, con la tiroides, con el páncreas también, por relación. Pero sí, hay una interrelación y en eso se fundamenta esa medicina que está últimamente promocionando, que tiene que ver con eso. Luego el juego de la medicina, llaman psicobioenergética. y de alguna manera las medicinas, tradicionales, como las medicinas de los chinos y otras, tocan eso, de alguna manera. Pero no es el caso de ahora. Chakra raíz, mucho bonito. La... Son cuatro pétalos. Cuatro pétalos. Dice que sigue la vitalidad naranja, roja y púrpura del chakra esplénico o del vaso. Pasemos. Más. ¿Quieres hacer algo? Está como de morar computado. Ah. Es el vaso. Entonces ese tiene seis pétalos. Absorbe los glóbulos vitales del sol y los separa en siete diferentes conectos. ¿Seguimos? Manipula chakra umbilical de 10 pétalos. Recibe la vitalidad verde del chakra esplénico. Vean ustedes, todos lo reciben en el vaso. Ahora entra uno a ver por qué los colores tienen un efecto terapéutico. Sí, aquí también. Sigue. Una primera pregunta, don Antonio, ¿en estos casos también los alimentos de colores influyen de alguna manera? Yo no sé. ¿Para mejorar algún chakra? Claro, los verdes sí, son, tienen clorofila y tienen hojas serias de cosas, pero las verduras son simples. Pero no, no, yo no tengo conocimiento si hay relación del verde de los pétalos con el verde de las plantas. ¿Qué tanto? Aquí dice chakra cardíaco, pero creo que es cardíaco, ¿no? Ahí no tiene, tiene la I. ¿Cardíaco? Sí. Cardíaco. Sí. No es que esté en el corazón, sino que está relacionado. Recibe vitalidad amarilla. Ese, recuerden que ese no, no es combinada. El chakra es del vaso. Sigamos. El chakra de la garganta. El señor le invita a dar las gracias a un colega de él por haber hecho todos estos dibujos, porque el que hace los dibujos no era clarividente. Entonces el señor Dimitri tenía que ir explicando hasta que él le decía así, así, así, este se parece. El de la garganta, 16. Recibe la vitalidad. Se devuelve. Del violeta y del azul. El violeta azul del chakra esplénico, sigue el vaso. Siendo pues 97. Ya, cada vez son más complicados, ¿no? Sí, claro. Más complejos. Más complejos. Y este sí que tiene. Ese es el del coronario. ¿Cómo le da? Sagasta. Con 12 pétalos centrales. Y 960 afuera. Recibe lo amarillo del chakra cardíaco y la vitalidad violeta del chakra de la garganta. Eso no viene directamente del esplénico, pero el de la garganta lo decidió el esplénico. De todas maneras, el origen es en el vaso, aunque aquí ha pasado por otros chakras. Bueno, sigamos otro poco entonces. Tomados del libro los chakras del vientre. Distribución de la vitalidad. Mario, por allá. Mario. Sí, va, ya va a pasar la guerra. Bueno, ahí tenemos los chakras, ¿no? Bueno, con los nombres. Vamos a ver esa vitalidad. Entonces, este es bien complejo, pero ¿cómo se ingenió este doctor Neu para hacerlo? Me parece una maravilla. Distribución de la vitalidad. Miremoslo a ver. Vemos aquí el sol vitaliza al glóbulo, a un glóbulo, es decir, a todos los glóbulos del doble etérico. Y esa vitalidad entonces va al vaso. Sí, sí, está bien. Vemos en qué orden tan maravilloso entonces viene esto. Entonces, del sol a los glóbulos de vitalidad y van al vaso. O sea que hay que asolearse la barriguita. Bueno, esto lo vamos a tener. Giovanni, bien despacito, te quieres devolver un poco porque es bien complicado. Bueno, golpecitos pequeños. A ver. Aquí no están los sitios, esto es para poderlo mostrar, ¿no? Bien. Aquí vean ustedes que hay un prana de color azul que va del vaso al chakra del ombligo. Entonces, ¿qué sigue aquí? Va al abdomen y a los órganos excretores. Y la energía es la azul. Este azul es un poco distinto al otro y hay el violeta. Vean ustedes que aquí tenemos dos tipos de prana que vienen al centro de la garganta. Sigue adelante. Y al aliento. Ese es el azul. También de aquí salen, ven ustedes, dos tipos de prana, el azul y este violeta. El azul va al cerebelo o central inferior y al cerebro el otro. Y estos vuelven a unirse aquí para llegar a la cima de la cabeza. Seguimos otro poco. Aquí tenemos dos tipos de prana y también de aquí sale el que venía aquí antes, el ser violeta. Y para eso se necesitan esos tres tipos de prana para la sangre. Y también esos tres tipos van a los órganos sexuales y a los órganos excretores. Ese uno solo, ¿no? Sale. Aquí ven ustedes que el corazón es solamente el amarillo que va a afectar el cerebro. Y aquí combinados, también sale allí, para el sistema nervioso, ese prana de color rosado, ¿no? cultivar a los polos, ¿no? Bien complejo esa tema. Mira, aparecieron dos líneas más. Una de ¿dónde? El corazón del tronco. Y abajo el azul. Así, aquí, este y este aquí. De la garganta viene al centro coronario y también desde el corazón va al centro coronario. Perdóname, aquí abajo el tubo azul, ¿qué dice? Cerebro. Cerebro. Cerebro. Cerebro. El corazón está conectado con el cerebro. Por detrás de la cámara, Julita, por favor, que están filmando. ¿Sí? ¿Están filmando? Sí, están filmando. Entonces necesitamos que sea por detrás, sino porque ha quedado sin. El que proyecta es Joan y el que filma es Eric. ¿Seguimos la lucha? Esta imagen describe la distribución del prana a los diferentes chakras y otros órganos del cuerpo. La vitalidad viene del sol, vía glóbulos vitales. El chakra esplénico absorbe estos glóbulos y los separa en los siete colores de las corrientes individuales. Esto es lo que más tarde formará el pancha pranas o los cinco aires vitales. Las corrientes naranja y roja se llaman Apana Vayu. La corriente rosa es llamada Dhyana Vayu. A las corrientes púrpura y azul se les llama Udana Vayu. La corriente verde es llamada Samana Vayu. Y a la amarilla se le llama Prana Vayu. ¿Sí, no? Bueno, ya esto es el aura de salud. Exceso de prana que irraya por los poros. Por eso es benéfica la ayuda de una persona que tenga, esto es una gran vitalidad. Esta imagen muestra al exceso de vitalidad rosada irradiando en todas direcciones por los poros de la piel, en el caso de una persona saludable. Perdona, yo quiero contar algo que es una experiencia hecha con un grupo de gente de Medellín. Médicos que invitaron a unos físicos belgas a trabajar en un Chocó y ver de qué manera se podían inyectar. Y si era cierto, el prana. Y si era cierto que existía. Ellos inventaron, anotaron un oscilómetro con un captador diferente a todos los captadores electromagnéticos para percibir la energía de la planta, la energía de los órganos del individuo, si era cierto lo de los focos interferentes y de los elementos de interferencia para desechar y demás. Y se encontró que ellos encontraron que el prana, la energía, tiene una energía, una velocidad que va entre los 240 y los 270 mil kilómetros por segundo. Diferente a la energía electromagnética, que es ajustable y diferente, y que de los kilómetros se veía, y para medir qué tanto, y para medir los chakras, pues evidentemente se produce cuando se conectaba en el sitio, se producía una cambio en las ondas, y ellos estaban trabajando en lograr como un mapa de salud, una estructura energética de cada ser humano, hacer su mapa energético y ver cómo de alguna manera asuntos que después se manifiestan en el campo denso tienen primero una expresión de alteración pránica y electromagnética. Precisamente es un trabajo que vino esta trabajo, están funcionando en vivo, hay una escuela que trabaja en esa parte. Pero de todas maneras, esto sigue siendo vigente, es una maravilla de investigación. Yo estoy hoy muy entusiasmado con la forma en que va a presentar. Muchas gracias. Seguimos. Yo quería pues contar eso, que se está experimentando, es que estoy encontrando una verificación de esto que aparece como especulación, pero que lo han podido... Indudablemente de esos aspectos sutiles de la naturaleza, lo primero que tienen que descubrir los científicos es la parte teórica. Tienen que llegar a eso antes de las superiores. ¿Pasamos? Modificaciones en las personas evolucionadas. Tenemos aquí el chakra raíz muladara. Entonces vienen esas tres pranas de base. Estas, pasando por esto, van a afectar entonces o a actuar sobre la sangre para el calor del cuerpo, dice aquí. Y esas tres energías van a los órganos sexuales. Eso es lo tal como está funcionando ahora en los seres humanos. Se entiende que son de alguna manera los tres colores primarios. Sí, más o menos, ¿no? Bueno, vean ustedes que esto está aquí como unas líneas recortadas. Bueno, sigamos un poco. Tenemos la espina dorsal y el cerebro. En una persona evolucionada, ¿qué ha pasado? Que la energía sexual ya esta persona la ha eliminado totalmente, ¿no? Es el individuo ya no tiene ningún tipo de atracción sexual, de necesidad sexual, no la hay. Entonces, en vez de venir esta energía a los órganos sexuales, se eleva y va a la parte superior del cerebro, al chakra coronario, ¿no? Intensifica entonces la corriente amarilla, intensifica el intelecto. Sigamos un poquito. Aumenta el afecto. Aumenta el afecto. La roja aumenta el afecto y la morada... Ah, ya está. Aumenta el afecto y aquí acelera la espiritualidad. Pero vean ustedes que hay una condición anterior. Esa es la razón que dice de que el individuo entonces ha dominado completamente la pasión sexual. Al ser humano es una fuerza poderosísima. Todos los seres humanos en el momento actual de la evolución, los seres superiores, al haber dominado completamente eso, es decir, no es que la hayan dominado, digamos, artificialmente, o diciendo, haciendo ciertas prácticas, pero ¿qué es la fuerza allí latente? No, ya no existe esa fuerza sexual. Entonces esas energías van adelante. Por eso se dice que nunca se debe tratar de despertar antes de tiempo a Kundalini, porque esa es una energía maravillosa, una energía maravillosa. Pero si no se tienen antes esas condiciones, entonces lo que hace es que se despierta una sexualidad incontrolable para el individuo. Pero se vuelve, sí, es una cuestión continua el sexo y no lo deja vivir. Es una realmente un tormento espantoso. Se puede entender como la transmutación, sí. Una transmutación de energía sexual, eso lo llaman la transmutación. pero es una transmutación por acabar completamente. ¿Cómo es que llama eso? Brahmacharya, que a este llama. Brahmacharya. Brahmacharya, ¿sí? Sí. O sea, acabar completamente con la energía sexual. Hay algunos que, como estos niveles, que han acabado la energía sexual esa ordinaria e incontrolada. Y otros a los que los acaban, esa energía social incontrolada. Sí, pero yo creo que en los casos. De, por acá. Bueno, yo creo que también eso no es por acá ciertas cosas, ¿no? Es, siendo el individuo todavía es esclavo, esclavo de la sexualidad, supone que los grandes seres lo son también. Entonces por eso salen libros ahora de tema para películas y novelas, de que Jesús tenía un amante y todas esas cosas. Esas son cosas imposibles en un ser de esa naturaleza. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Si un ser como Jesús ama a un ser, lo ama, pero completamente en un sentido espiritual. Nunca con una pasión. Con una pasión. No más mínimo. Aquí está explicado esto. A no ser que sea para una misión especial, como en el caso de un Manú, que viene a procrear una raza elevada de categoría, a no ser que sea así, ¿no? Es decir, viene a cumplir eso, que uno no es un esclavo del sexo. Exactamente, viene a cumplirlo como una misión, como una importante misión para el desarrollo. Total, que es absurdo eso que piensan que puede volverse una persona espiritual haciendo prácticas sexuales. Entonces, eso es absolutamente absurdo, va en contra completamente de todo lo que no estamos hablando aquí. Eso, ¿sí? Hay un verso en el Bhagavad Gita que se dice que al posar la mente en los objetos de los sentidos, el hombre desarrolla apego por ellos. Entonces, en lugar de, si una persona se pone a practicar todas esas prácticas y todo, en lugar de desarrollar el desapego, está desarrollando más el apego. Sí, sí, seguramente. Y así, sí. Hay una enseñanza que va en el cristianismo que dice que las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Se alcanzará una evolución espiritual mucho antes. Si mira de meter la posición de ellos. Tiene una enseñanza que le escucha un maestro oriental que analizaba libremente el cristianismo desde su perspectiva hinduista. Él decía que el principio se daba era por el karma yoga, que es una forma de evolucionar también, o sea, cumplir las funciones, cumplir el karma de la existencia, pero sin apego a la acción. Entonces puede ser que haya atención en los objetos de los sentidos, pero cuando se cumple esta función sin necesidad de, o sea, sin estar apegado a ellos, simplemente supliendo la necesidad de otros, por poner un ejemplo que sería la imagen esa que daba Jesucristo, en ese sentido tendría valor, o sea, así se podría entender de alguna manera, o sea, en sí mismo no es el acto, porque si no, entonces terminaríamos diciendo que hay que dejar de comer porque la comida gusta, hay que dejar de tocar porque la sensación es, y sería una negación absoluta de ser. Es la espiritualidad entendida de esa manera sería la liberación de la parte interna del ser, del objeto de los deseos, o sea, del mundo material, digamos. Pero yo no lo diría así de esa manera, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces una mujer que se dice una prostituta se la ve de una forma completamente despectiva, como una mujer completamente corrompida. Muchas veces es una víctima de la sociedad, de individuos que se creen que son maravillosas personas y que son los que inducen a la mujer a que llegue a eso. Mujeres pobres que han sido maltratadas en su casa, violadas por los padres, por el padre o por el padrastro. Entonces, que tienen que vivir y no saben qué hacer. Llevan una vida terrible, acostándose con cualquier borracho, con cualquier tipo cruel, ¿no? Y esos son los individuos buenas personas, hay una hipocresía tremenda en eso, creo yo, y por eso ellas me parece que las anteceden. Pero bueno, esto ya sería otro problema, ¿no? Puede ser como una... Pero en todo caso, en el asunto este de la sexualidad, tiene que ser una cosa real, y porque el individuo lo busque. Yo no hace mucho hablar aquí con una persona, no está aquí en el momento, hablábamos de uno de los antiguos padres de la iglesia, no me acuerdo cuál era ella, cuál de ellos, y él, viendo que el sexo era una cosa terrible, entonces para acabar con el sexo, él se hizo castrar. Pero eso queda en la mente. Eso, es decir, no se lo había liberado de eso. Eso es una solución absurda. Eso no es solución de ninguna manera, sino realmente un ser que primero ha visto la santidad del sexo, ¿no? Y ha logrado entonces que durante tal vez muchas vidas solamente sea de una pareja del otro sexo, no el mismo sexo, como ahora se parece que está bien, ¿no? Hasta que llega un momento en que, para poder amar a toda la humanidad, servir a toda la humanidad, inclusive se acaba completamente esa pasión y puede dedicarse al servicio de la humanidad. En todo caso, esto pues muestra el papel de Kundalini. Bueno, hay otra cosa en relación con Kundalini. Vimos que todas las fuerzas vitales vienen del sol. Kundalini no. Kundalini viene de la tierra. Claro que ha llegado del sol al centro de la tierra. Es decir, al llegar a lo más profundo de la tierra, vuelve otra vez a surgir y regresa al sol. Entonces es una energía un poco diferente a las anteriores. No sé, me parece que con eso acaba. ¿Habrá algo más ahí? Ah, no. A ver, sí. La lectora. Esta imagen muestra cómo, en el caso de una persona más evolucionada, las tres corrientes de vitalidad, naranja, roja y púrpura, en lugar de irse a los órganos sexuales, se dirigen al cerebro a través de la columna vertebral. El naranja se transforma en amarillo e intensifica al intelecto. El rojo se transforma en carmesí y desarrolla afecto y amor. El púrpura se transforma en azul claro y acelera la espiritualidad. Bueno, ahí termina entonces.